Está aquí con nosotros el médico, el doctor Luis García, secretario de Salud del municipio de Lanús. Antes que nada, muchas gracias por venir y buenas noches ya, ¿no? Ya está medio oscuro. Gracias por invitarme. Muy bien, ¿cómo está? Bien, lo importante es que se sienta cómodo primero que nada. Primero que las últimas 72 horas fueron más tranquilas que los últimos 30 días. O sea, empezamos a vivir una pesadilla los argentinos hace 60 días atrás y realmente fue muy duro para todos, para la población, para el personal de salud, para las estructuras sanitarias públicas y privadas. Y bueno, por suerte hace 5 a 7 días se entró en una meseta que esperemos que siga así, en cantidad de casos. Nosotros siempre escuchamos que en los programas, en las páginas de internet, hablan de la cantidad de casos, enfermos, muertes, y todos dicen un número diferente. Nosotros aquí, más allá de transmitir la información y los datos que se dan, no dijimos nunca un número porque decimos que no tenemos la palabra autorizada. Hoy lo tenemos aquí con usted. Nos gustaría saber, o sea, la verdad de los casos del municipio de Lanús. El tema, a ver, normalmente en el mundo, el 10% de las muertes mundiales corresponden a enfermedades de vías respiratorias, de tipo influenza, tipo viral. Esto es normal. En este momento, nosotros, al año pasado, tuvimos una cantidad de fallecidos en toda la provincia de Buenos Aires que todavía no se superó, y se superpusieron la influenza, la gripe humana, con la gripe A o gripe porcina. En eso empezaron a haber un montón de criterios equivocados o no. Lo que quiero que se entienda es que estamos en una forma inédita ante un virus nuevo en que no teníamos protocolo de tratamiento y características, y por eso fueron los desencuentros al principio de qué situación tomar. A tal extremo que realmente hubo que tomar algunas decisiones prematuras. Y se esperaba en un primer momento, recuerden que decíamos, vamos a tener que proteger a los chicos de menores de 2 años y a los adultos mayores, y realmente la franja de los chicos de 2 años están dentro de las patologías razonablemente normales, y los mayores de 60, 65 años están falleciendo por patologías que corresponde a la edad, por insuficiencia cardíaca, bronquiales crónicos, enfisema. La realidad es que nos encontramos en que hubo de golpe una serie de situaciones entre personas de 15 años y 40 años no esperables. Esto llevó, todavía estamos en discusión, ustedes piensen que esto empieza en Estados Unidos y México en las dos últimas semanas del invierno, fue el coletazo del invierno, y acá nosotros, desgraciadamente, a la Argentina, al Cono Sur y a Chile, nos tocó ser los conejillas de India de este nuevo virus inédito en el mundo, y que vamos, de acá van a salir los protocolos internacionales de cómo moverse con este virus. Esto es una realidad, nos gusta o no nos gusta. Claro, porque nos agarró justo en el pleno comienzo invernal. Es que nos agarró todo el invierno, los 3 meses con esto. Ahora, después sí, ¿por qué hay estos datos dispares? Primero porque, de acuerdo en que de entrada se hablaba de hisopar a todo el mundo en caso sospechoso, hoy se hisopa nada más a los internados. Hoy se le da prioridad de tratamiento a las embarazadas y a cualquier persona que considere que tenga el criterio diagnóstico de enfermedad. No es que tenga un poco de agüita por la nariz y no tenga fiebre, sino que tenga todos los criterios de enfermedad, influenza, gripe. Por suerte se repartió la medicación como corresponde, pero estamos en una meseta. Lo que pasamos el 6 del mes pasado, realmente esa semana del 6 fue una pesadilla total, porque la gente, les cuento una anécdota, me llaman ese martes 6 a la mañana, eran 7 de la mañana, me dice, la gente está agolpándose en los hospitales y en las unidades sanitarias. Dije, no puede ser. Me voy con el auto urgente para el lado de Caraza y habría llegado 8 de la mañana, 8 y cuarto, y venían grupos de 3 o 4 personas, algunos con chicos, iban caminando hacia el centro de Caraza. Paro a un grupo, le digo, ¿a dónde van? Pues no podía creer lo que estaba viendo. Me dice, vamos o al hospital o a la unidad sanitaria. Iba todo el mundo, de hecho, volví corriendo al municipio, agarramos un camión sanitario, lo plantamos en el medio del barrio 10 de enero con los funcionarios, Y entre, para que tengan una idea, entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde atendimos entre 4 y entre niños y adultos más de 500 personas. O sea que fue un descontrol. Y cuando vuelvo a pasar por la unidad sanitaria, había hasta la puerta un montón de gente esperando, y paso por el centro de Lanús en una clínica que tiene la guardia 10 metros adentro y la cola era dos veredas en la calle. Entonces todo esto llevó a un pánico generalizado. Y vuelvo a retomar lo que estaba diciendo. Se tomaron los hisopados y realmente todavía no hay, si bien en muchos distritos le pasa esto, hay 3 o 4 sospechosos de muerte por gripe o no, pero el resultado confirmatorio no lo tenemos, porque no, todavía no llegó. Acá en Lanús, confirmado, tenemos un solo muerto por gripe. Eso me parece que la gente es... También a veces leo los datos de aquí, los datos de allá, y muchas veces siempre decimos que los medios es como que toman una noticia de moda, una noticia que vende, digamos, por decirlo de alguna manera, y ellos agarraron esto de la gripe A y lo hicieron una noticia de moda, y por eso que la gente también quizás, si uno le dice, suele entrar al pánico, también es por la falta de información quizás que tienen. Y si los médicos, los profesionales, estábamos desorientados en un primer momento, ¿cómo no va a estar desorientada la gente? De cualquier manera hay que recalcar algo. Esta meseta, esta situación que llegó hasta ahora, con el valor de todos los intendentes, porque muchos intendentes, a pesar que nación o provincia decían no hay que declarar emergencia, por ejemplo aquí el intendente nuestro, Darío Díaz Pérez, fue el primero que declaró la emergencia en todo el cono, después se sumó Quilmes, después se fueron sumando Avellaneda y Lomas. Esta conducta de haber cerrado los boliches a media máquina, los restaurantes, las escuelas de provincia, los jardines maternales, y ya vamos a agregar otro porque esto es importante, y que la gente se tranquilizó y empezó a ir a la consulta médica por algo razonable y justo. O sea, al que le dolía, lo voy a decir en criollo, al que le dolía la rodilla, dijo, lo dejo para más adelante, tomo un analgésico y no voy. Empezó a comportarse distinto la gente. Esto se consiguió porque se tomaron algunas medidas, pero que la gente colaboró muy fuertemente en esto. Es real. Esta semana escuchábamos que hubo una descentralización del tratamiento con oseltamivir, que es el medicamento con el que se trata la influenza. ¿Por qué se tomó esta resolución y qué beneficios trae para el municipio en el modo de manejarse? Al municipio ninguno. En realidad el beneficio es para darle tranquilidad a la población de que tenemos los tratamientos que corresponden. Lo que quisimos es emprolijar un poco la cosa. Bien. En realidad, en un primer momento se centralizó en el municipio, pero porque de entrada nos dieron pocos tratamientos. Hoy tenemos una cantidad de tratamientos importantes y ya lo podemos manejar de distintas formas. O sea, hasta las clínicas privadas venían durante la noche a buscar el tratamiento si habían internado alguno. ¿Qué se hizo? Se repartió en las unidades sanitarias, se repartió en las clínicas privadas, los hospitales ya tenían, y nos quedaba un solo elemento ahí dando vuelta, que es el médico privado y con a dónde iba esa persona que se había tenido. Bueno, eso arreglamos con la agremiación médica de Lanús y hasta las 5 de la tarde, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, lo pueden retirar en la agremiación médica de Lanús. ¿Hoy en día alcanzan los tratamientos? Sí, porque están teniendo mucho criterio de el medicamento no es un medicamento inocuo, no podemos abusar de él, hay antecedentes de que se supo que hay trastornos de tipo psiquiátrico, pueden producir un brote psicótico o no, mal manejado. Esto lo quiero que la población lo entienda. O sea que no es tan sencillo. No es un medicamento. No es como una aspirina. No es una aspirina y hay que tener cuidado. Entonces, la idea es, lo que se tiene que saber la población es que sí está la medicación y que los tratamientos van a ser, si está en la unidad sanitaria, si es una clínica privada, ya las clínicas privadas lo tienen, y si es de un médico particular, van a la agremiación médica. Pero aclaro, hay una planilla, un protocolo médico, una planilla de protocolo epidemiológico en que hay que llenarla. O sea que si el médico particular le hace la receta, le tiene que pedir al médico que llene esa planilla, porque eso es el único elemento de seguimiento y darle transparencia a tal planilla, tal caja de medicamentos.